Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda. Buen mediodía. ¿Cómo va? Qué genio, Walter. Gracias por esperarme. Bien, bien, muy bien. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo viene esta campaña? Contémosle a aquellos que están escuchando, a aquellas que están escuchando, ¿de qué se trata? ¿Cómo pueden colaborar? Bueno, te cuento. Como ya dijiste, bien dijiste, ya se aproxima el invierno, el fresquete durante la noche. Y bueno, hay muchas familias acá en Viedma, en los barrios, más que nada en los en el barrio, en el sector Nehuén, en el 30 de marzo, por ahí. Hay muchos vecinos, muchas familias con chiquititos que necesitan calefaccionarse, entonces lo hacen desde la cocina leña. Pero por precaución, por prevención, por ahí cuando se termina la leña, se apaga el fuego y hace mucho frío a la noche para los chiquititos. Entonces dijimos, bueno, ¿en qué podemos ayudar? ¿En qué podemos desde nuestro lugar ayudar? No, me surgió la idea de juntar frazadas usadas y colaborar con eso. Entonces, bueno, inicié la campaña hace unos días y ayer ya entregué tres frazadas. Esta tarde voy a retirar otras, así bien. Que vamos a repartir otras más. Y voy a ver en la semanita que juntamos, ¿sí?, y cómo la gente responde, y bueno, acercar esa frazada a las familias, a las mamás que tienen niñitos, más que nada, y poder colaborar, ayudar en eso. Ana, ¿dónde se pueden acercar, cómo se pueden contactar aquel o aquella que está escuchando para sumarse a esta campaña de frazadas? Sí, mi número de teléfono es el 1569... 8464. Entonces, bueno, nos comunicamos, coordinamos un horario, un día que podamos las dos partes ubicarnos, y si no, y así bien. Por la forma más concreta es esa, el 698464, sí, y ahí van coordinando. Sí, sí. Si hay alguno que se anima y va juntando también por su parte y te dice, che, junté 10, también mejor todavía, te bárbaro, ayuda, ¿no? Bárbaro, bárbaro, me parece genial. Sí, si hay alguien, justamente ayer, una persona dijo, yo te ayudo a juntar de mi parte y bueno, lo hacemos juntos, pero si no, bueno, dale, bienvenido sea toda la ayuda. Qué lindo. Bueno, y si hay alguien que te quiere ayudar, también ahí entonces al 698464 se comunica con vos. Perfecto, sí, sí. Bueno, ¿es la primera vez que se hace? No, creo que ya hiciste una, ¿no? No, yo en realidad hace años que trabajo haciendo solidaridad, me gusta, sí, sí. Lo hago siempre estoy haciendo algo para ayudar. En la Navidad me he visto de Papá Noel hace 3 años y salgo a repartir juguetes, la gente ya me conoce en esos barrios, ya conoce mi auto, entonces cuando voy ya acercándome, por ejemplo, hay una mamá que me dice, mira, tengo 5 kilos de pan hoy para donar. Me llama, yo lo paso a retirar, lo armo en bolsita, me subo al auto y salgo. Sí. Cuando llego a los barrios ya, los chiquititos ya como ya me conocen, por ahí se acercan y yo le entrego una bolsita de pan y listo. Eso es todo lo que hago, pero bueno, está bueno. Hay que hacerlo. No, ni hablar. ¿Y de dónde surgió este espíritu solidario tuyo? ¿Viene familiar o de repente? No, de hace años que lo hago siempre y me gusta y no lo voy a dejar hacer nunca. Es algo que no sé, lo hago porque lo necesito hacer aparte. Bien, porque lo sentís y lo necesitás, está bueno. Claro, eso. Sí, es parte de mí, de mi vida. Qué grande. No sé, sí, es lo único que yo le puedo enseñar a mi hija, uno de los valores más grande que yo le puedo enseñar a mis hijas, así que ya mis hijas desde que nacieron ya saben que tiene una mamá que es así, que vive para eso, o sea, una parte del día, de mi vida, de todos los días yo la dedico a los demás, bueno. A gente que no conozco, por ahí que conozco, familias que yo, años que conozco y vivo ayudando, consiguiendo cosas para esas mamás. Más que nada me dedico a las mamás que tienen niñitos chiquititos.